Ya hemos tocado algunos aspectos relacionados con la cuestión de la oración, pero yo quisiera que ustedes se pusieran, aunque ustedes tienen en su bosquejo allí, no obstante, yo le voy a dar la cita bíblica que está en Hechos 12, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Hechos 12, 1 al 8. ¿Saben ustedes la ventaja grande que tenemos? Que los psicólogos, los cristianos no necesitan ayuda de psicólogos, ni ayuda de fármacos, ni ayuda de cualquier cosa, sedantes para conciliar el sueño. Yo no sé qué hacen ustedes cuando no pueden dormir. A veces el problema de dormir es el colchón que está malo, la almohada puede ser una de las causas, el calor intenso que no permite, pero muchas veces no son esas las cosas. Y todo lo que usted tiene que hacer, en vez de bajar de la cama e ir al gabinete ahí y buscar más aspirina o algo por el estilo, aunque no fuera más, doble sus rodillas, dígale al Señor, Señor, yo necesito dormir. Agradece porque tiene cama, porque está bajo techo, muchos no tienen nada de eso, y usted va a dormir. He aprendido a dormir incluso en el avión, no que haya cama, pero uno sentado, cuando se propone, poco es lo que se puede reclinar, pero uno aprende a dormir. Y qué lindo cuando miro el reloj después y digo, dormí 4 horas. Y si el viaje es muy largo, 4 horas dormidas es un buen aporte. Dice en Hechos 12, 1 al 8, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que la custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Esto en Hechos 12, 1 al 8. Pasaje muy conocido. Ya Herodes había dado muerte a Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Juan, de los 2 hijos de Zebedeo. Ya había puesto preso a Pedro. Había fijado el día de su ejecución. Todo estaba preparado. Era solo cuestión de que pasara el día de la Pascua y ya está. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 en total, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que todo estaba hecho, legalmente hablando. Al mismo tiempo, lo que Herodes ignoraba era algo que muchos de nosotros también ignoramos, el poder de la oración. Ignoraba que había una casa humilde de Juan Marcos, donde vivía Juan Marcos, y un grupo de hermanos se propusieron orar por Pedro. Así que Pedro estaba custodiado, dice Lucas en Hechos, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es muy probable que como las iglesias entonces crecían en casas, era una iglesia que estaba allí, no sabemos cuánto había, si había 50, 60, 100 o cuántos cabrían en esa casa. Mientras la iglesia oraba, Pedro dormía tranquilo, encadenado y guardias, 2, 1 a cada lado, más otros 2 para asegurarse que de ninguna manera se fugara, se fuera de allí. Era muy severo el castigo, los guardas habrían muerto y la verdad es que siempre es lo que hacían si el preso se fue. ¿Cuál era el secreto del profundo sueño de Pedro? Era la oración de la iglesia. Cuando Dios movilizó el cielo, los ángeles se movilizaron para ir a esa cárcel y sacarle a Pedro, lo encontraron totalmente dormido. A mí me parece, si a mí me dicen, me llevan a la cárcel y me dicen, te vamos a ejecutar dentro de 3 días, te llevamos al paredón o donde fuera, yo no sé si podría dormir. A mí me parece que no podría conciliar el sueño. Pero él dormía tranquilo. ¿Cuál era el sedante que él recibió? Habría que ver en qué farmacia o cuál era el fármaco que él realmente usaba, porque es un buen secreto que podría ser marca Pedro o marca Pedro Herodes o algo por el estilo, porque dio buen resultado. Y todos nosotros sabemos cuál es el secreto. Nosotros sabemos muy bien que el secreto era la oración de esos hermanos. Es probable que Pedro también haya estado orando, pero en casos como esos se requiere mucha ayuda en oración. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay momentos, especialmente cuando hay muerte, pérdida de algún ser querido que muere, y una persona, aún el cristiano, puede sentirse tan desanimado, tan desprovisto de esperanza, de confianza, necesita que los hermanos oren. ¿Dónde están los hermanos que están orando? ¿Dónde está la casa de Juan Marcos? ¿Dónde la iglesia esté orando? Todavía se pregunta usted tal vez, ¿por qué es tan importante la reunión de oración, sea la más concurrida de todas las actividades de la iglesia bíblica? Qué bueno sería que cuando anunciamos que habrá una reunión social el próximo, y ahí decimos la hora y el día, es muy poco adecuada la hora porque no es lo mejor, pero nosotros anunciamos que habrá una reunión social, habrá mucha comida, habrá empanadas, habrá asado, habrá cordero, habrá carne vacuna, habrá de cabra si no le gusta el cordero, habrá de pavo, habrá de pato, habrá de pollo, lo que usted quiera. Imaginen ustedes la concurrencia. Si ponemos todos esos autobuses que traen la gente, hasta colgados vendrían, algunos arriba, como antes llevaban. En una época llevaban en las jaulas gallinas arriba, y después ya la gente para, ¿no? Esos autobuses del campo hacían eso, y se iban algunos prendidos del lado, y otros subían al segundo piso, y allí estaban, y venían, no acostados, sentados, sí, y muy al aire libre, sin ningún problema. Yo creo que eso pasaría acá. ¿Y dónde meteríamos a toda esa gente? ¿Por qué vinieron tanto? ¿A orar? Ah, sí. Vinieron todos a orar. No, vinieron a comer. ¿Y saben por qué ocurre esto? Uno de los por qué negligimos y todo eso, porque nunca hemos probado. Yo tengo un ejemplo que les voy a dar que me parece muy interesante. Siempre a mí me gustó la música clásica, siempre, los más clásicos, los heavy classics, como Corelli, por ejemplo, Handel, Haydn, todo eso es así, Bach, todavía más antiguo, todos esos corales de Bach, eso siempre me gustó. Y yo no culpo a usted si a usted le gusta, hay gente que le gusta la carne de sapo, a mí no, a lo mejor a usted le gusta el rock, yo no le estoy culpando, es cosa de gustar, de comenzar a escuchar. Yo comencé a escuchar eso, y yo comencé a escuchar la música clásica, y cuando yo vivía en la zona aquí, por ejemplo en Argentina, entonces llegaba muy bien Radio Sodre de Montevideo. Todo el día pasaban clásicos. Y yo cuando estudiaba en el seminario, eso fue en Buenos Aires, yo de fondo escuchaba la música. Y un muchacho, un verano, yo me fui a un lugar de Argentina a trabajar en una escuela bíblica de vacaciones. Y una familia me hospedó, eran alemanes. El muchacho, blanco, blanco, bien rubio. Y él se hizo mucha amistad conmigo. Y bueno, caminábamos juntos, andábamos de aquí para allá como hacen los muchachos. Y él se dio cuenta que yo siempre pescaba esa emisora y la escuchaba, Radio Sodre de Montevideo. Llegaba muy bien. Y le llamó la atención. En esa época, ¿qué compactos, y estoy hablando de épocas del milenio pasado, de veras el milenio pasado, no hace tanto que pasó, ¿no? Bueno, y él comenzó a escuchar. Entonces, como me apreciaba tanto, dijo, no puede ser, ese tipo parece que sabe lo que hace, entonces yo voy a comenzar a escuchar también. Y comenzó. Y cuando él ya fue, luego fue a estudiar para el ministerio, no sé dónde está ahora, me dijeron que todo el tiempo escuchaba música clásica. Y dijo, yo aprendí esto de fulano. Y mencionó mi humilde persona. Pero ahí está, aprenden, la persona aprende. Usted va a orar cuando aprenda. Y hasta hoy yo no dejo ninguna música otra vez tan buena como esa. A ver, vaya, pregunte a otros, a los que les gusta música sapo. No les gusta, para nada. Y hay que respetar, es así. Hay cosas en la comida, lo mismo ocurre. A unos les gusta cierto tipo de alimento, a otros dicen, yo no quiero nada de... ¡Uy, qué gusto que tiene eso! No estoy hablando de cosas medicinales, estoy hablando de alimentos. Y mucho tiene que ver con el paladar. Después del paladar todo entra bien, sin problema. La punta de la lengua y el paladar, nada más. En cuanto a la música, es asunto de afinar el oído. Y usted no va a dejar de escuchar nunca más, porque entenderá muy pronto que no hay nada tan bueno como escuchar lo artísticamente auténtico, lo que tiene arte, porque lo que es hoy la música no hay arte. Así que los hermanos allá no salieron a las calles para decir, bueno, vamos a organizar una marcha para Jesús, que vengan todos, presbiterianos, bautistas, menonitas, de la Iglesia Bíblica, Alianza Cristiana y Misionera, metodistas, todos, católicos, todos los que hay. Y vamos a demostrar la fuerza nuestra para cambiar el país. Hagamos un impacto. Y eso sí que acá. Ellos no hicieron eso. No les importó para nada. Ellos fueron a la casa de Juan Marcos. ¿Quién es usted? Soy el hermano tal. Vengo para orar por Pedro. Ya sabía. ¿Cómo lo sabía? No sé. No había teléfonos, había manera para comunicarse, y menos radio, pero ellos sabían. Tanto se interesaban entre ellos, y sobre todo Pedro, que era un hombre de tanta ayuda para ellos. Algo sabían ellos acerca de la oración que ni usted ni yo sabemos seguramente. Y si ellos sabían solamente lo que nosotros sabemos, entonces seguramente habrán visto y habrán experimentado algo que nosotros no hemos experimentado ni hemos visto. Los resultados fueron muy, muy claros, muy elocuentes. Nadie discutía si vale la pena o no orar. Ellos solamente oraban, no perdían el tiempo. ¡Ay, qué creen ustedes! Yo ya estoy orando hace tanto. No. A ninguno de ellos se le ocurrió la brillante idea de recurrir a las autoridades a fin de obtener libertad, tal vez pagando una fianza, y obtener la libertad de Pedro. No, no buscaban un abogado que sepa mentir bien, que me perdone hermano Perrier, porque no estoy hablando de él, no estoy diciendo que todos los abogados mienten, lo que estoy diciendo es que muchas veces hay que mentir, porque es así la justicia. O sea, alguien una vez escribió que en la corte gana, no es el juez el que decide, sino el abogado que sabe más trucos, ese es el que decide, y claro, convence al juez y todo. Todo lo que sucedía en esa modesta casa de Juan Marcos era una plegaria que se elevaba al trono de la gracia. Yo creo que el Señor estaba deseoso de escuchar y rápidamente movilizó a ángeles para que fueran. Y los ángeles tienen la habilidad que no necesitan que se abra la puerta ni nada. Ellos simplemente desaparecen afuera y aparecen adentro. Ah, no, pero usted no dice la Biblia allá en Hebreos que los ángeles son espíritus al servicio de... ¿Nuestro? Sí, son espíritus, pero cuando tienen que tomar cuerpo, porque tienen que hacer contacto con otro hombre que está en su cuerpo, ellos toman cuerpo, y es lo que ocurrió allí. No había allí conmovedores testimonios, nada. Ningún hermano se paró y decir, hermanos, tenemos que orar porque yo estuve en tal problema y a mí el Señor me ayudó. Nadie hacía esto. No tenían visiones, ni tampoco sueños, ni profecías para contarles a nadie. Podemos imaginar tal vez la oración de ellos. Yo escribí aquí la posible oración que ellos hacían. Algo así. Oh Señor, te pido que en este momento acompañes a nuestro hermano Pedro allá en la cárcel. Él está encadenado. Sabemos cómo son las cárceles y cómo tratan a los cristianos. Señor, te pido que Pedro pueda dormir tranquilo, a pesar de la incomodidad del encadenamiento y porque ya se ha fijado la fecha y la hora de su ejecución. Oh Señor, no sabemos cómo tú podrías hacer algo porque el caso reclama urgencia, ya que la fecha de su ejecución está marcada. Señor, estaremos aquí en esta casa de nuestro hermano clamando hasta que nos des alguna señal, alguna prueba de tu intervención. Estamos en serio problema. Pero si Pedro debe partir a tu presencia, aunque con mucho dolor, te pedimos que lo acompañes y que él no tenga temor y cuente con tu compañía. Si quieres usar a tus ángeles para que lo visiten allá en la cárcel, sería la única alternativa, porque nosotros de ninguna manera podríamos entrar debido al temor de las autoridades, porque podría pensar que intentaría huir Pedro. Seguiremos orando, Señor, hasta que tú nos muestres que ya tomaste las medidas correspondientes y que no tenemos por qué preocuparnos. Te amamos, Señor. Y esta es la razón por qué estamos aquí. Derivamos nuestro amor amando a nuestro hermano y predicador Pedro. En tu nombre, Señor. Como te amamos, derivamos ese amor a Pedro. Por eso intercedemos por él. Lo amamos. Y a ti, Señor. Yo creo que cuando ellos dijeron amén y se hizo silencio, escucharon. Había sido que era Pedro. Era tan rápida la respuesta y tan real que ni ellos podían creer que era cierto. Permítanme leerles un poquitito más acerca de lo que allí pasó en el mismo capítulo 12 del libro de los Hechos. Algo increíble. Dice en la parte donde se habla acerca de él, en el versículo 11, por ejemplo, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, porque antes de eso dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Los ángeles vinieron, lo sacaron, y él creía que era visión o sueño. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, comenzó a rascarse la cabeza y dice: ¿qué es esto? ¿Es verdad o es sueño? Y después dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me gusta mucho la palabra muchos. Sea, tal vez el salón era pequeño y daba para 10 o 15, pero se reunieron 60 o 70. Eso es mucho, digo, en proporción de la cabida allí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Si usted todavía no tiene una hija que se llama Rode, es buen nombre. No le cobro nada por esto. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿cómo es posible que oraban tanto y eran tan incrédulos? ¡Estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Ese es uno de los textos, cuando dice es su ángel, que permite que pensemos que tenemos cada uno de nosotros un ángel. Yo creo que el mío tiene mucho trabajo conmigo. Mas Pedro persistía en llamar, seguía golpeando. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos. No podían creer lo que veían. Pero él, haciéndoles con la mano señal, ellos tenían una señal con la mano cuando querían hablar para que la gente se callara, que callasen, dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, es el resultado. El resultado neto de la oración verdadera. Permítanme hablar un poquitito acerca de esta dama. Ella se llama Fanny Crosby. Y después vamos a escuchar un poco. Ella escribió mucha música. Esta Fanny Crosby, aunque quedó ciega durante su infancia, saludaba a sus amigos y a los desconocidos de la misma manera. Ella tenía la costumbre de decir a todos, Dios bendiga tu preciosa alma. Lindo saludo, Dios bendiga tu preciosa alma. Según sus propias palabras, nunca intentó escribir un himno sin arrodillarse primero en oración. Si esto fue cierto, Fanny Crosby pasó un tiempo considerable de rodillas. Ella escribió 8,000 himnos, ciega. La hermana Crosby a menudo se encontraba presionada para cumplir un plazo. Fue bajo tales circunstancias en 1869 que trataba de ponerle letra a una tonada que el compositor W.H. Duane le había enviado. Pero no podía escribir, ve que a veces uno no tiene esa inspiración. Entonces, recordó que había olvidado orar. Después de ponerse de pie, dictó tan rápido como su asistente podía escribir las palabras para el famoso himno Jesús, guárdame cerca de la cruz. Pero un día, el año 1874, Fanny Crosby oraba por cosas más materiales. No tenía dinero y necesitaba $5, incluso cambio. No disponía de tiempo para pedirlo a sus publicadores. Así que simplemente se puso a orar por el dinero. Su oración concluyó y mientras caminaba de un lado a otro en su habitación, tratando de recibir la inspiración para escribir otro himno, un admirador la llamó. Dios bendiga tu preciosa alma, le dijo brevemente. Cuando se saludaban, el administrador puso algo en la mano de la escritora de himnos. Eran $5. Después de ponerse de pie, luego de orar en acción de gracias, la escritora escribió, mi Salvador me guía a lo largo de mi camino. Como hay, nosotros vamos a proyectar aquí, pero alguien me va a apagar esta luz acá. Como hay tenemos algunos himnos de él, de ella. Aquí, ustedes van a ver, esta es ella, y prácticamente todos los himnos que nosotros cantamos son de ella. Y para que hayan 8,000, ¿cuánto? Nosotros estamos 80 si es que cantamos. Pero vamos a verla mejor allí. Y mientras vemos esto, el hermano va a hacerles escuchar el primero. Hay unos cuantos en uno de los compactos que yo tengo. Y yo ya le di cuáles son los conocidos para nosotros. Van a escuchar. This is my story. Otro himno. Todos son conocidos. I am thy Lord, I am thy voice, I need all thy love to me. But I long ella. Vamos a escuchar el que sigue, un poco. El Señor tiene su manera para contestar las oraciones y a veces ocurren cosas. Por favor, aquellos hermanos que piensan que alguien viene y le cuenta un cuento que no puede ser, no hay que cuestionar demasiado cuando tiene cierto sentido. Un hombre llamado Orwell Mitchell cuenta, él dice, probablemente todos en algún momento nos hemos preguntado cómo responde Dios a nuestras plegarias, aunque yo recuerdo una ocasión acerca de la cual no tengo duda. Cierto día me desperté a medianoche en el momento más terrible de un sueño muy real. Estaba conduciendo, soñaba él, un automóvil y acababa de atropellar a un niño. El efecto sobre mí fue tan auténtico y terrible que me bajé de la cama, me puse de rodillas y le pedí a mi Padre Celestial que no permitiera jamás que tal cosa ocurriera. Luego fue como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me volví a dormir y no pensé más en el asunto hasta las 12 del día siguiente. 5 personas nos encontrábamos en el automóvil y yo iba conduciendo. Avanzaba por la calle Ward a unos 40 kilómetros por hora y de súbito, sin razón aparente, experimenté una urgencia inmediata por detenerme, y así lo hice, en forma completamente abrupta. Los otros 4 pasajeros casi quedaron incrustados, uno en el tablero de los instrumentos, o sea, se tiró por el frenazo rápido, y los otros en la parte trasera de los asientos delanteros. Todos los 5 nos preguntábamos qué había pasado para que me detuviera tan abruptamente. De repente, quedamos asombrados al ver a un niño vestido solo con pañal que emergía en medio de 2 vehículos estacionados y caminaba tambaleando hacia la calle inmediatamente enfrente de nosotros. A continuación, una madre salió a toda prisa de la casa, saltó a la acera y corrió hacia la calle. Con rabia atrapó al niño y se limitó simplemente a mirar en dirección nuestra, apresurándose a continuación a entrar en su casa. ¿A quién suponen ustedes que el Señor le demostró su amor en esta respuesta asombrosa a la oración, el pequeño nunca sabría que su vida había sido librada. La madre estaba tan furiosa porque el niño se había escapado de la casa, que es probable que nunca se le ocurriera decir gracias, Señor. Los otros cuatro ocupantes del vehículo, después de enterarse de que era lo que había obligado a detenerme tan abruptamente, me pidieron que contara la historia en una o dos ocasiones. Pero a mí, que habría sufrido tanto si el Señor no interviene, ha significado lo más grande en mi vida. Todo lo que puedo decir en gratitud al Señor, confirma que el salmista estaba en lo correcto cuando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. ¿Cuáles son, hermanos, los ingredientes de la verdadera oración? Son varios los bloques, por decirlo así, que nos permiten construir nuestra vida de oración. Nosotros los cristianos debemos saber usar, cada uno de nosotros, cada bloque. Primero, la fe. Es absolutamente necesaria para toda verdadera oración. Me contó el pastor que está allá en Orizaba, México. Yo me hospedé con él y prediqué en su iglesia. Y él me contó el siguiente cuadro. Por allá, hace muchos años, había una pareja que tenía muchos bienes, vivían muy bien. Pero el hombre había sido medio le había robado al esposo, o sea, otra mujer se enamoró de él, y para la verdadera esposa de él, ella era la peor, la enemiga número uno, y se entiende eso. Un día, el esposo hace un testamento, y en el testamento dice que la venta de la propiedad y de dos vehículos que tenía, muy caro todo, y la propiedad también muy cara, lo que se recauda por eso se debe entregar a esa mujer, dio el nombre, que era la amante del dueño. Entonces, un día leen en el diario y dice: se vende una mansión de no sé cuántas habitaciones, dos vehículos nuevos, por $10,000. Nadie creyó, excepto uno. Y ahí estaba el lugar a donde ir. El testamento estaba en manos de un abogado. Decía la calle, número, etcétera, y todos miraban. Tan solo el vehículo en esa época costaría como 20,000, uno de ellos, 40,000 los dos, y el palacio, no digamos, tal vez $500,000. ¿Cómo era posible que vendiera por 10,000? Bueno, uno se aventuró y dijo: aquí dice que es, voy a probar, ¿qué pierdo yo? Tomó el recorte, fue a la oficina y dijo: aquí vengo para reclamar esta propiedad en el diario que dice, vamos, vamos, bueno, le digo todo. ¿Tiene usted el dinero? Sí. ¿Tiene usted sus documentos? Sí. ¿Quiere usted ver la propiedad y los automóviles? No, porque ya era tan barato que no valía la pena ir a ver. Pagó y compró. Lo que pasó es que la verdadera esposa, para castigar a la amante, vendió por tan poquito, porque ella tenía, no decía al hombre por cuánto vender, decía que todo lo recaudado por la propiedad tiene que ir a fulana de tal, no era para ella. Así que digo, aquí me tomo mi represalia. Bien hecho. Bien hecho. Bueno. Pero el punto aquí es, ¿por qué no creyeron los otros? Ah, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. No querían creer. ¿Cómo va a vender todo eso? Todo el mundo sabía lo que costaba en esa zona una propiedad y cómo era la propiedad de allí, lo que costaban los vehículos. Pero él dijo: ¿qué tengo para perder? Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con la fe. Poner a funcionar. Es decir, si Él me dice que Él puede hacerlo, yo voy a pedir. Es cierto, teniendo en cuenta todo lo demás, Él decide. Nuestro problema es el mismo que tenía el Señor allá entre su gente. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por encima de la incredulidad, Él podía hacerlo. Pero Él quería que ellos se ejerciten la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el hombre quiere agradar a Dios. Aquellos que tienen que tener imagen delante de sí para poder rezar o lo que fuera, o pedir algo, no tienen fe, por eso tienen imagen. Algo que se puede ver, que se puede tocar, no tienen fe. Pero eso es justamente lo peor que puede hacer el hombre. A cambio de la fe, imaginar un Dios hecho por los hombres, comprarlo o pedirlo prestado, que le parece un Dios prestado, ¿no? O lo que fuera, arrendado, alquilado, como podría hacerse muy bien con una linda imagen. Y esto ocurrió en Nazaret. No hizo, mira, Él podía hacer por encima de la no fe de ellos, pero Él tenía un propósito: despertar la fe de ellos, que sepan quién era Él. Jesús oró por Pedro. Cuando ya se acercaba el tiempo de lo que Pedro sufriría, y todo lo que pidió fue que su fe no faltara. En Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es lo que yo estoy tratando de hacer ahora. Confirmar a mis hermanos, ayudar. Yo me ayudo a mí mismo. A medida que estuve avanzando, preparando todo esto, dije, esto es para mí, pero si es para mí, debe ser para ustedes también. A los discípulos les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Lucas 8, 22 al 25. ¿Cómo no tenéis fe? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande, grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, manda y le obedecen? Esta es una experiencia bastante interesante, porque Él también duerme tranquilo. Bueno, nosotros diríamos, no, si yo fuera parte de ese grupo que viajaba con Él, habiendo visto lo que Él era capaz de hacer, yo no me desesperaría. Yo sería una persona, diría, yo vengo de Paraguay, de la Iglesia Bíblica Misionera, y aprendí, señores, no se preocupen ustedes. Todo lo que leí está en Lucas 8, 22 al 25. No hay problema. Quédese tranquilo. No, pero el Señor está durmiendo y las olas se están viniendo aquí y ya estamos prácticamente hundiéndonos. No, no se preocupen. No creo que eso ocurriría. La pregunta de Jesús no es por qué no tiene fe, sino dónde está. Debía estar depositada en Él y Él estaba con ellos. Ese es el punto. No es en la fortaleza del barco o en la posibilidad de que cambie el viento. O algo por el estilo, o tal vez los botes salvavidas que tenían a bordo, suponiendo que tuvieran. No, no, no. ¿Dónde está? Eso, porque muchos hablan de la fe, pero fe, ¿quién es el objeto de la fe? Es Él. No es mi habilidad, mi capacidad, mi destreza, mi experiencia. No, es Él. Por eso la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu iglesia? ¿En tu ministro? ¿En tu trayectoria? ¿En tus tradiciones? en tus convicciones, ¿dónde está tu fe? Todo eso puede ser bueno, pero si la fe no está puesta en aquel a quien tenemos con nosotros todo el tiempo, aún cuando amenazan las olas y la tormenta no parece dejarnos en paz. En Lucas 8, 49 al 56 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga y a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Es una manera de decir que cuando una persona muere, duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ay, si yo hubiera estado allá, yo le hubiera dicho a los padres, déjenme, yo le voy a hacer una pregunta, le doy la grabadora y digo, dime cómo te sentías, dónde estuviste el tiempo que no estuviste en tu cuerpo. Pero no, los escritores, tal vez hubo algo de eso, digan, no, que grabaron, pero ella tal vez dijo algo, pero se escribió lo necesario, eso no. La Biblia nunca satisface la curiosidad nuestra, lo que hace es informarnos de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, y eso basta. ¿Y qué nos espera en la eternidad, según escojamos? Luego, Mateo 8, 5 al 10 y el versículo 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, centurión es un hombre romano que tenía a su cargo 100 soldados. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Escuchen el argumento de este centurión, es decir, el centurión lo que decía es esto, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y ocurre que cuando yo le digo a un soldado, anda, él va. Cuando al otro digo, ven, él viene. Cuando le digo, haz esto, y lo hace. Es decir, como yo tengo autoridad, los que están bajo mi autoridad me obedecen. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que el Señor tenía autoridad sobre la muerte y que podía darle vida aún al muerto o a los muertos. Jesús se maravilló de la forma como él razonó. Pero también Jesús se maravilló a veces, estaba asombrado de la incredulidad de otros. Nosotros estamos entre ellos. El Señor está asombrado que viendo lo que vemos, oportunidades que tenemos, maravilla de maravillas, porque no cabe duda que todos recibimos bendición gracias a este múltiple ministerio que nos ha dado. No lo hago yo, lo hacen varias personas. Algunos nunca conocieron este lugar. Los hay en México, los hay en Estados Unidos, los hay en Argentina, los hay aquí, que ni siquiera son miembros de esta iglesia. Y de cuando en cuando, cuando más me preocupa que estamos medio mal financieramente, viene alguien, trae un sobre y las personas que reciben dicen, aquí vino alguien, no sabemos ni el nombre, ni lo sabemos. No podemos decirle gracias o algo así, porque no tenemos el nombre y menos teléfono o algo así. Pero no importa. Eso significa que yo no tengo, pero otros tienen y colaboran. Y juntos podemos hacer tanto. Pero la fe también requiere una buena dosis de humildad. En muchas ocasiones la fe era escasa. Pero otras veces el Señor quedó, como digo, admirado por la fe de algún hombre o de alguna mujer. Y el caso de Mateo 8, versículo 8, el centurión, y el caso de la mujer sirofenicia, ese es un caso que siempre me ha conmovido. Está en Mateo 15, 21 al 28. Permítanme leer el texto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso es serio, especialmente para la mamá. Y casi siempre cuando un hijo o una hija están enfermos o inválidos, ¿saben quién se va de la casa y abandona? ¿Es la mamá? No es el papá. Es la mamá la que no puede dejar. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, ella estaba suplicando y él no dijo palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Lo que ellos querían decir es: hazle el favor o haz algo para que no siga gritando detrás nuestro. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue fuerte. Y ella oyó esto. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hermanos, la fe grande, en este caso, es abonada con humildad. A mí me hubiera ofendido seguramente si Jesús dijera, hiciera esa comparación, pero su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Mira, le dijo: dama, no está bien sacar el pan, dar a los perritos y dejar con hambre a los hijos. Hay que dar a los hijos. Ella entendió que ella, como sirofenicia, no era judía, era comparada con los perrillos. Y los judíos, muchas veces odiados hasta hoy, eran comparados con los hijos. Pero ella encontró la vuelta y dijo: yo he observado que cuando los hijos comen y caen pedacitos, los perrillos van allí y comen. Eso quiero yo. Lo que sobra. El Señor, conmovido, inmediatamente actuó. No sé qué haríamos nosotros. ¿Cómo debemos aplicar nosotros la verdadera fe en la vida diaria? Primero, debemos seguir creyendo que el Señor sigue siendo el Salvador que salva por gracia. Segundo, debemos seguir creyendo que Él está con nosotros, aunque no parezca que esto ocurre. Más bien nos parece que estamos solos. Él está con nosotros. Tercero, debemos seguir creyendo que vale la pena todo esfuerzo en su nombre y para su gloria. Dará frutos. Quizás más tarde de lo que pensamos. Luego, debemos seguir creyendo que su perdón es total y seguro en todos los casos, que Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Debemos seguir creyendo que Él de verdad intercede y aboga por nosotros ante Dios el Padre. Así le parezca a usted que es imposible, siga creyendo. Debemos seguir creyendo que Él un día arrebatará a su iglesia. aunque nos parece que está tardando demasiado. Debemos seguir creyendo que compareceremos ante su tribunal. Nos guste o no, estaremos allí. Debemos seguir creyendo que no seremos condenados, ni jamás perderemos nuestra condición de salvos por Él y para Él. Hay que seguir creyéndolo. Debemos seguir creyendo que existen ambos, el cielo y el infierno. No importa que algunos creen que algunos bomberos muy buenos ya apagaron el fuego en el infierno. Debemos seguir creyendo que Él oye nuestras oraciones y que Él responde. Como ya esa parte hemos cubierto hoy en la primera parte. Finalmente, debemos seguir creyendo que cuando llegue nuestra hora final, partiremos y que acompañados de los ángeles iremos a su presencia. Es exactamente lo que dice Lucas 16. Cuando murió ese que representa a los salvos, dice, fue llevado por los, plural, por favor, ángeles a la presencia del Señor. ¿Qué más es la oración? La oración es también petición, pedir. En Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Indistintamente, Dios el Padre o Dios el Hijo responde la oración. Como ya dije hoy, Ana pidió un hijo, según primer libro de Samuel 1, 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Uy, a mí me gustaría tanto a veces que me dé lo que yo le pedí, pero una vez escuché a un predicador y me hizo pensar. Dijo, doy gracias a Dios que muchas de las cosas que yo le pedí nunca me las dio. Piense en algo que usted pidió y que menos mal que no se lo dio. Y de la experiencia que tuve con la cuestión de transmisores y demás, que yo les conté ya, doy gracias a Él, que aquí me trajo. Te dirá, ¿y este calor a mí qué me importa? Si ustedes aguantan, yo también soy solamente un pecador perdonado, igual que ustedes. Un poco más alto que muchos de ustedes o algo por el estilo, pero más allá no hay diferencia. Si vamos a escoger un lugar donde el tiempo es bueno, el promedio de la temperatura es entre 18 y 19 grados centígrados. Si vamos, entonces, es algo así como aquel pescador que dice, yo voy a ir a pescar, pero prepárenme una piscina grande que tenga criadero de peces y yo entonces voy a ir a pescar allí. Y que voy a ir un día claro y lindo, no me van a mandar allá en el río Paraguay o río Paraná y ahí que el agua... Una vez yo crucé entre Puerto Triunfo y al otro lado, es Argentina, es Puerto Rico, y grité, ¡yuhu! Al otro lado, porque así era para llamar al bote. ¡Yuhu! Dice, alguien que duerme ya se despierta por eso. Y es un buen zapucay. Entonces, ellos gritaron de allá, ¡yuhu! Entonces, vinieron. Y yo ahí me di cuenta del peligro. El río es demasiado caudaloso. Pero el hombre así dice, no, no, vamos a cruzar así, recto, tenemos que ir un poco así. Uy, le conté a mi esposa, casi me manda de la casa, porque se asustó tanto ella, ya después, y crucé al otro lado. No, no es juguete. Yo no sé si tenía fe o qué tenía, pero alguna de los, algún poco de fe. Algunos hombres pidieron y lo recibieron. ¿Pidieron victoria? Victoria les dio. ¿Pidieron éxito en la obra? Esto les dio. Nunca olvido a un hermano, yo lo encontré bien raro, no a él, sino a la forma como procedió. Me contaron y yo dije, yo quiero ver esa iglesia. Vivía en Nicaragua, nicaragüense era. Y dijo, se me metió en la cabeza San Luis Potosí. Y San Luis Potosí es un estado y también es una ciudad, debe ser la capital, yo creo. Y entonces tenía oportunidad, le quería llevar a algunos misioneros, era muy capaz, a él y a su esposa, a trabajar no sé en qué lugar con hispanos en Estados Unidos, no quería saber nada. Él quería San Luis Potosí, está metido en la cabeza de él. Viajó en automóvil, Claro, con el mapa enseguida encontró dónde estaba el estado, llegó hasta la ciudad y ahí buscó un lugar, un apartamento, rentaron, quedaron allá y buscaron una iglesia bautista y encontraron. Y fueron allá y bueno, él contó que él vino acá, que quiere trabajar, no sé cuánto, todas esas cosas. Y en eso, los hermanos le dijeron, es muy peligroso el lugar donde estás viviendo. Y le ubicaron, reubicaron a otro lugar, él aceptó todo eso. Cuando yo estuve allí, ya había como 200 hermanos. Entonces, para nosotros, yo especialmente a veces digo, esos que dicen que Dios me llama a tal lugar y yo voy a ir, no vamos a juzgarlos. Y sobre todo, si usted no hace nada, no pretenda. En el caso, Dios tiene su manera de actuar y lo hizo. Y hace poco, cuando estuve en México, pregunté si todavía está él allá, porque un hermano vino de no muy lejos de allí. ¿Está todavía ese hermano allá? Está. Y la iglesia sigue creciendo y sigue trabajando. ¿Cómo sabía él? Se le metió en la cabeza el nombre del lugar. Quizás Dios actúa a veces así. Samuel pidió victoria. Primer libro de Samuel 7, 9 y 10 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué es eso de Jehová tronó? Bueno, ellos escucharon como truenos, ¡bum, bum!, y todo eso, y se asustaron. Y así él obtuvo victoria. Yo digo, Dios es bien interesante, cómo él actúa. Nunca nos pide permiso cómo hacer, o hacer algo que ya es convencional, ya es ya lo conocemos, ya es así como él actúa. Tengamos mucho cuidado. Y la oración de Salomón, primer libro de Reyes 9, lo primero es 1 Samuel 7, versículos 9 y 10. Primer libro de Reyes 9, 3 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Primer libro de Reyes 9:3. Qué lástima que Salomón luego fue un fiasco. Pero miren lo que Dios le ofrece. Y luego, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 18, 37 y 38 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, y la leña, las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí está el profeta de Dios clamando a Dios y obtiene victoria. Podemos tocar a mucho, por ejemplo, Josafat, segundo libro de Crónicas 18:31. Luego tenemos a Esdras. Dios le fue propicio a su pueblo en días de Esdras. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Había algo específico. A Zacarías, por ejemplo, dice que su oración ha sido oída. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas 1:13. La iglesia en sus comienzos, la misma cosa que ya hemos visto. Y por último, la oración incluye también perdón. ¿Vas a orar? Cuídate. Si estás con rencor, estás enojado con alguien, no tienes capacidad para mirarle de frente y conversar con él, no ores. ¿Por qué? Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. mientras estés orando, perdona. Pero no solamente eso, la oración también incluye confesión de pecados. Le voy a dar solamente el texto, está en Esdras 9, 1 al 3. Pero la oración es conversación con Dios. ¿Recuerdan ustedes allá en el capítulo 18 de Génesis cuando hay tres como ángeles, pero uno es Jehová? Abraham se postra delante de uno, es Jehová. Los otros ángeles después se van. En el capítulo 19 ya no aparece Jehová, pero aparecen dos ángeles que van para librar a Lot. Pero Abraham se queda conversando con Jehová. Pocos momentos antes, Jehová estaba comiendo asado con Abraham y Sara. Todo esto está en el capítulo 18 del allí en Génesis, capítulo 18, versículo 23 al 33. Y Abraham dice: mira, Jehová, ¿qué te parece? Mire lo que él dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Vas a matar a todos los 50 justos con los impíos? No, dijo él. ¿Qué te parece si no hay tanto? Él le dice ahí, un poco más adelante, si hallare solamente 50 justos, dice, voy a perdonar. Bueno, he aquí ahora que he comenzado a hablar contigo, mi Señor. Quizás faltarán 50 justos, 5, habrá 45. Y siguió bajando, bajando, bajando. Conversación. La oración es conversación. Y dijo, llegó a 10, no había 10. Entonces fue destruido. ¿Qué sucedería si nuestra iglesia tomara en serio la oración? A ver, ¿pensaron? ¿Respondería el Señor cuando clamáramos por salud? Con o sin médico, creo sí. ¿Respondería el Señor a los padres que oran intensamente por sus hijos mundanos? ¿Respondería el Señor a los matrimonios que están divorciándose y pelean como perro y gato? ¿Respondería el Señor al pedirle ayuda material para acabar con la miseria de tantas familias y tantas personas? ¿Respondería el Señor a los hermanos que están buscando trabajo, no por buscar trabajo, sino porque quieren trabajar? Tal vez nuestro problema se describe allá en Santiago. Dice así. No sé por qué se me ocurre que esto es oportuno. Santiago 4, 1 al 6. Permítame leerle. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos de ustedes son soberbios? A veces. Si hay resistencia por parte de Dios, es la soberbia el problema. ¿No estaremos nosotros pidiendo mal? ¿No estaremos buscando lo que Él añade por sí mismo? ¿No estaremos rencorosos? ¿No seremos demasiado mundanos? Y Él no quiere saber nada. Qué bueno sería estudiar los obstáculos que son tantos los obstáculos de la oración. Dejamos esto para otra oportunidad. Muchos obstáculos. Tenemos que conocerlos. Únicamente así podremos paulatinamente avanzar hacia una vida de iglesia conocida por su oración, dedicada a la oración, que predica mucho, que tiene muchos programas buenos, que tiene buen coro, que tiene buena música. No, no importa eso, no importa tanto. Alguien que diga el día de mañana, esa iglesia de verdad ora, gime, llora, clama. ¿De quién depende esto? De ustedes y el servidor, de todos. Quiera Dios darnos una iglesia que caiga de rodilla y nunca se levante. Padre amado, te agradecemos. Tú eres maravilloso. Tú nos hablas, aún en español. Y para los que necesitan guaraní, les hablas en guaraní. Cualquier idioma da lo mismo. Tú te haces entender. Permites que comprendamos y entendamos todo aquello que tú deseas que sepamos, porque tienes muchas cosas maravillosas por delante para una iglesia que esté dispuesta a sacudirse del letargo, de la indiferencia, del punto muerto, y comenzar a avanzar hacia una vida de elevada para ti y en profundidad al mismo tiempo de oración. Pedimos que tú recibas toda la gloria, toda la alabanza de una iglesia que vive consagrada a ti. Despójanos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestra indiferencia, de nuestro dormitar constante, de nuestra manera mundana, a veces de vestir, de vivir, de actuar, de ser. Tú sabes cómo hacerlo. Solo podemos pedirte, comienza conmigo, continúa con los hermanos que están al frente, diáconos, maestros y maestras, en fin, hermanos que tienen cargos. Pido de todo corazón que cambiemos de rumbo y vayamos en pos de una vida, verdaderamente vida, que brille por ti, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.